20 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 9 de mayo. Vamos a quedarnos con diferentes focos de atención, todos ellos además van a estar centrados en el ámbito de la formación y lo laboral. Vamos a hablarles sobre diferentes cuestiones, además también recogeremos información relacionadas con la formación y el empleo a través del espacio Toma Nota. Y vamos a quedarnos en primer lugar hablándoles de cursos, de formación. En este caso nos llega esa información a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, a través del CADE. Vamos a hablar con uno de sus técnicos, con Javier Vidal, que nos acompaña mediante el hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Casualmente, la actualidad local de hoy va a estar centrada aquí en la sintonía de la mañana en cuestiones de formación y empleo, y vamos a hablar pues precisamente de un curso, o más bien del programa de cursos, de acciones formativas, que para el mes de mayo se ha preparado por parte de los CADES de nuestro entorno, el de Urique, pero también el de otras localidades vecinas que ofrecen esa oferta formativa de cara a este próximo mes de mayo. En nuestra localidad tendrá lugar el próximo jueves 19 de mayo un curso sobre obtención y práctica del certificado digital, pero además también otra amplia oferta formativa en torno a cuestiones que pueden interesar a emprendedores, a empresarios, a ciudadanos en general, pues se va a desarrollar en otras localidades de la comarca. Lo presentamos, Javier, ¿se te parece ese programa de cursos para el mes de mayo? Pues sí, mira, como hemos tenido ocasión de comentar otras veces, pues nosotros desde los CADES de la Sierra, en todos los CADES de la Sierra se imparte un curso cada mes para dirigido en principio a emprendedores, empresarios, y por supuesto abierto, porque ya que lo damos, bueno, encantado de ayudarle al máximo gente posible, también abierto a estudiantes que hayan terminado el ciclo de formación profesional o el que hayan terminado la carrera y se quieren instruir en una determinada materia, también están invitados, y por supuesto público en general. Son cursos que duran 4 horas, por lo tanto son muy, vamos a, digamos, como se suele decir, vamos al meollo de la cuestión y vamos un poco, son muy eminentemente prácticos sobre aspectos básicos de la gestión empresarial. Hablamos de cursos de prevención de riesgos laborales, de facturación, de fiscalidad, de ley de protección de datos, de seguridad social, en definitiva todo aquellos aspectos que afectan al trabajador autónomo y a la empresa en general. Y son cursos, como hemos dicho, muy concentrados en 4 horas, pero bueno, él da la Consejería de Economía del Conocimiento, pues otorga un certificado de participar en este curso para todos los alumnos asistentes. Entonces, en ese sentido, en este mes de mayo, pues también en Urique, pues tenemos en este caso un curso sobre obtención y práctica del certificado digital, que es curioso, mucha gente que viene aquí normalmente cuando tiene un nivel educativo, un nivel universitario, todo el mundo tiene ya el certificado digital, porque lo utiliza, lo ha utilizado para la beca, para cualquier circunstancia. Pero hay una gran parte de la población muy grande que no dispone de este certificado digital. Y esto yo creo que es básico ya para operar con cualquier administración y aparte a disfrutar de las ventajas que te ofrece tener este certificado digital. En definitiva, estamos hablando de un pequeño archivo que tienes en tu ordenador y desde tu ordenador con conexión a internet pues puedes acceder a tu seguridad social, puedes calcular tu jubilación, puedes tener tu vida laboral inmediatamente o un certificado de tu situación patrimonial o de tu situación de seguridad social. Puedes, por supuesto, realizar todos los trámites con Hacienda, puedes pedir cita con el médico. Te aparecen tus antecedentes médicos y, en definitiva, cualquier trato con la administración ya se hace a través del certificado digital. Y un trabajador autónomo o una empresa, lo primero que va a hacer cuando vaya a la gestoría, generalmente la gestoría, pues lo que le hacen, le sacan el certificado digital precisamente para facilitar todos esos trámites. Entonces, es un trámite relativamente fácil y además lo podemos hacer desde aquí, desde Ubrique, desde aquí, por supuesto, de aquí en el CADE, pues se lo estamos haciendo a mucha gente que viene, pues se lo tramitamos, eso está inmediatamente, eso en un cuarto de hora está el certificado digital y ya lo tiene para siempre metido en su ordenador, y no solo en su ordenador, sino en cualquier dispositivo portátil, en un pendrive, en un disco duro, siempre tiene ese certificado digital para cualquier trámite con la administración. Entonces el curso, lo que vamos en esas 4 horas, que yo creo que en estas 4 horas es de sobra, pues da tiempo a explicar cómo se saca ese certificado digital y las utilidades y las aplicaciones y la que le puede que le puedes dar a esa certificado digital. Y es lo que pretendemos en ese curso, que se va a dar el jueves 19 de mayo de este año. Es curioso porque nos comentabas anteriormente, ¿no?, que todo ese programa de acciones formativas que se emprenden por parte del CADE, los diferentes sedes del CADE, ¿no?, que existen en la comarca, van destinadas principalmente al ámbito empresarial, ¿no?, sobre todo al autónomo y ese marco empresarial, también al público en general. Y de todas esas acciones formativas que se han previsto para este mes de mayo, pues la de Ubrique, con el tema del certificado digital, es la única que puede dar cabida a un público más amplio, ¿no? Entran aquí todos los sectores, por supuesto el empresarial, ¿no?, que es el que va destinado principalmente, pero también pues el ciudadano de a pie que quiera tener ese certificado digital para utilizarlo para su uso propio, al margen de lo empresarial, pues también va destinado a él, ¿no?, si quiere saber cómo se hace. Sí, claro, nosotros siempre hemos dicho que, vamos, siempre recordamos que está invitado todo el mundo. Evidentemente los cursos van dirigidos un poco a los emprendedores, a empresarios, y en ese sentido la temática y el contenido temático que se trata, pues siempre gira en torno al mundo empresarial. Pero efectivamente, como comentas, pues este precisamente de la obtención y práctica del certificado digital, pero cualquier persona, vamos, una ama de casa le puede ser muy útil, incluso por ejemplo, para lo que he comentado, para pedir cita con el médico, que siempre andamos, que si tenemos que ir al ambulatorio, que si tenemos que o llamar por teléfono, que si no lo cogen, que si no, no lo cogen, y desde tu casa puedes decir, bueno, puedes ver las citas disponibles, puedes coger cita con el SAE, puedes coger cita con las prestaciones de la Seguridad Social, puedes, ya te digo, todos tus trámites de Hacienda lo puedes hacer con el certificado digital, y es bueno que, ya digo, no solo la población que comentábamos antes, la población universitaria o la población que, sino ya toda la población, es que eso es algo vital, y teniendo aquí, pues, como tenemos el Centro Guadalinfo, tenemos casi todo el mundo, tenemos un ordenador en casa con conexión a internet, y si no hay, pues, sitios públicos al que acceder, pues, yo creo que quien no lo tiene, pues está desaprovechando una oportunidad que, bueno, pues le da la administración y que es importante que lo tenga. Claro. Bueno, pues es necesario, ¿no? Prácticamente para trabajar, como tú decías, con cualquier administración hoy en día, es necesario tener el certificado digital. De hecho, uno nunca sabe cuándo se va a tropezar con ese escollo que le puede impedir seguir avanzando en el proceso que tenga que tramitar o que tenga que llevar a cabo, ¿no? Porque, bueno, sí, las relaciones con las administraciones públicas es el futuro, en realidad. Claro, nosotros, por ejemplo, mira, algo tan simple como sacar una vida laboral, algo que nos hace falta a lo largo de la vida, pues por distintas circunstancias, pues una vida laboral, algo muy simple. Bueno, pues si nosotros llamamos al 901-502050, que es el de la Seguridad Social, y los pedimos a través de una máquina, de un robot que te habla, no sé cuánto, te tarda 6 días. Cuando eso, con el certificado digital, lo tienes al momento. O sea, eso no tarda nada. Vamos, lo tienen al momento, puede disponer de, y no solo eso, sino, ya te digo, como de un certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, un certificado de tu vida, de todo tipo que te afecta a la Seguridad Social, la Hacienda, todo eso, lo puede hacer con el certificado digital. Entonces, ya digo, es para pegarnos los que no tengamos todavía el certificado digital. Hombre, que manejemos mínimamente el ordenador, ¿no? Y ya digo que el ordenador lo han puesto muy muy usable y muy bastante fácil para que todo el mundo, pues con unos mínimos conocimientos de informática, pues pueda acceder a eso. Claro. Además, bueno, pues si no es así, en este curso, durante 4 horas, como tú nos decías, sí que se va a ofrecer información sobre cómo poder obtenerlo, el certificado digital. Yo imagino que todos los alumnos, si no lo tienen, irán con su certificado digital bajo el brazo, ¿no?, metafóricamente hablando. Y pues lo más importante, saber también la práctica que se le puede dar, ¿no?, cómo y cuándo lo pueden utilizar. Y no sé si sí irá también orientado al ámbito empresarial, ¿no? Porque bueno, pues quizás dentro de este marco, pues el uso, la utilización del mismo es mucho más amplio y más específica, ¿no? Claro, efectivamente, vamos a hablar sobre todo de las aplicaciones que tienen en el mundo empresarial. Y de hecho, como hemos comentado, en prácticamente todas las ayudas, subvenciones se pueden realizar con el certificado digital. Entonces, pues vamos a abundar, como se dice ahora, abundar, pues sobre ese tema. Y ya un poco comentando, enlazando con lo que tú has dicho, mucha gente viene con el certificado bajo el brazo y otros vienen no con el certificado, vienen con el pendrive. Entonces recomendamos que a la gente que venga al curso, pues venga con un pendrive. ¿Por qué? Porque aunque no tenga certificado digital, vamos a aprender a hacerlo. Y después, cuando termine el curso, sobre la marcha, pues lo podemos sacar, que es muy fácil, y con lo que ya se van con el certificado a su casa y sabiendo las utilidades que tiene y pudiéndolo utilizar. Pues téngalo en cuenta, por tanto. Entonces será el próximo jueves, no este, sino el que viene, 19 sí. de mayo, de 10 a 2 en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, en su sede, en el CADE. Sí, como siempre te pregunto, ¿inscripciones son necesarias? Pero bueno, tampoco es algo demasiado estricto, ¿no?, el tema de las inscripciones. Sí, normalmente, además, a través de la radio nos escucha mucha gente. Bueno, todo el mundo conoce que Radio Ubrique tiene una gran audiencia, afortunadamente, más bueno también para... Y entonces, a través de la radio nos llega mucha gente y siempre agradecemos, como siempre, que nos escriban un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o nos llame al 856-58-8004 o venga por aquí, o también, como has comentado, tampoco somos muy estrictos, tampoco el volumen de gente que tenemos, normalmente 5, 6, 10, no tenemos mucho más que eso, ¿no? Entonces, con que no hay problemas de espacio, pero bueno, previendo que pueda haber problemas de que de pronto venga una marabunta, pues agradecemos que nos lo avisen con tiempo. En unas malas, pues que vengan el mismo día, que tampoco creo que haya problema, el 19 de mayo. Pero ya digo que sí, por supuesto agradecemos que nos escriban un correo antes o nos llamen por teléfono para confirmar la asistencia. Claro. Bueno, pues téngalo en cuenta, obtención y práctica del certificado digital, curso que se impartirá el próximo jueves 19 de mayo en el CADE de Ubrique, que es la oferta formativa de cara al mes de mayo, en este caso la acción formativa que toca en nuestra localidad. Por lo demás, bueno, pues sí que no sé si recordar también aquella como en aquella anterior ocasión, ¿no?, en la que conversábamos, Javier, el tema de las ayudas, la línea de apoyo al comercio y la artesanía, que bueno, pues está pendiente, ¿no?, de publicarse por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en la que bueno, pues se requiere el previo registro de todas las empresas que quieran optar a esas ayudas en el registro de comercio y en el de artesanía de la Junta de Andalucía. Recordar, bueno, pues que pueden registrarse si aún no están registradas, para en el futuro poder acceder a esas nuevas líneas de apoyo al comercio y la artesanía, que pueden en breve pues salir también, ¿no? Sí, porque ya la Junta de Andalucía, como comentamos en la anterior ocasión, ha anunciado que esas ayudas que han salido, normalmente salen cada año, una ayuda al comercio, al pequeño comercio, para modernización del pequeño comercio, que normalmente te piden que tengas 2 años de antigüedad. Además, son una ayuda muy interesante, porque te puedes poner tu aire acondicionado, tú puedes arreglar el escaparate, ampliar la superficie de comercio. Y, por supuesto, para modernización de la artesanía. Bueno, qué decir aquí en Ubrique, pues toda la industria marroquinera que hay aquí en Ubrique, para modernizarla, para comprar máquinas mejores, para modernizar todo el centro de trabajo, todo eso incluye las ayudas que, como digo, ya anunció la Junta de Andalucía que van a salir en breve. Como hemos comentado en otras ocasiones, ¿qué pasa con esas ayudas? Que te va a exigir, normalmente ha exigido esa ayuda, que previamente las empresas que lo soliciten, tanto pequeños comerciantes como industria, pues estén dados de alta en los respectivos registros de comercio y artesanía. Entonces, pues, es una triste guasa que cuando salga la ayuda, pues nos venga una empresa y diga, ay, pues mira, no estoy registrada, ay, que es un trámite, una tontería, digamos, por, es una, un trámite muy sencillo, y por ese trámite, pues no pueden acceder a las ayudas. Y a lo mejor, pues, tiene un proyecto de modernización de su comercio, de su industria, bastante interesante y que le vendría estupendamente bien la ayuda, y por no cumplir ese pequeño requisito, pues no podría aceptarlo. Entonces, aprovechamos de nuevo ahora para recordarle a la gente que lo, aquellos que no estén registrados en el registro de comercio o artesanía de la Junta de Andalucía, pues que aprovechen y se acerquen por aquí o lo hablen con su gestoría o que se acerquen por aquí, se lo hacemos con mucho gusto para registrarlo y para que tengan ese requisito cumplido. Cuando salga la ayuda, bien este año o bien, bueno, van a salir este año, pero que si no le hace falta este año, pero eso lo tienen ya para siempre ese registro, pero que tengan cumplido ese requisito porque, ya digo, un trámite sencillo y es bueno que estén ya. Claro. Bueno, pues a otro apunte también va, ¿no?, que queríamos recordar dentro de, bueno, pues esa información que puede serle de interés a todos aquellos autónomos y empresarios de nuestra localidad. Por lo demás, pues poco más, ¿no? Simplemente recordar esa acción formativa, curso que se va a impartir en nuestra localidad sobre la obtención y práctica del certificado digital el próximo 19 de mayo. Y bueno, pues pendiente toda la información que se genera desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, como siempre, para ofrecérsela a través de los micrófono de Radio Brique. Javier, sí, Rocío, perdona que te comente, la, era simplemente lo del tema que también estamos esperando, la ayuda de la de los autónomos, que la Junta de Andalucía siempre ha tenido abierta una línea de ayuda, de subvención directa a los empresarios autónomos que se dieran de alta, y también pues seguimos con, esperándolo, porque yo no sé, ahora la administración pues ha quedado un poco, estamos a la expectativa, pero que seguimos esperándola y en cuanto salga pues lo comunicamos a los compañeros de la radio y para comentarlo en antena para solicitarlo. Cualquier caso, que sepan aquellos trabajadores autónomos que se vayan a dar de alta o que se hayan dado de alta en estos últimos días o en estos últimos meses, que sepa que va a salir esa ayuda y si pasan por aquí, pues lo llamamos para que soliciten esa ayuda, que la última vez estaba en torno a 3.000 y 6.000 euros, pues bien que viene, es una ayuda que se solicita y que viene bien. Y también recordar lo del tema de que desde aquí, desde el punto, desde el CADE de Ubrique, estamos dando de alta de autónomo, porque somos punto de atención al emprendedor del Ministerio de Industria, y además también a las sociedades limitadas, a las sociedades limitada de nueva empresa y a la sociedad limitada, que también le estamos dando de alta desde aquí a un precio, el precio de las tasas mínimas, te puede acoger a unas bonificaciones que existen por el punto de atención al emprendedor y puedes constituir una sociedad por 200 euros, una cosa así, y tarda en tres días tiene una empresa, una sociedad limitada montada. Entonces, por recordarle un poco a todos también los emprendedores de Ubrique, pues ese servicio que tenemos aquí en el CADE. Hay que recordarlo también, ¿no? El servicio para dar de alta como autónomo y a la sociedad limitada, pues también se puede llevar a cabo ese proceso a través del CADE. Y bueno, pues esas ayudas autónomas que sí que son habituales, ¿no? Cada año suelen publicarse periódicamente, además eran semestrales, ¿no? Creo yo recordar, ¿no? Los periodos en los que se publicaban y, bueno, pues está pendiente, ¿no? De que llegue, imagino que el tema de la financiación será importante para que aparezcan en un momento u otro. El tema de las ayudas autónomos, pero en cualquier caso, pues también, como decíamos, pendientes para poder facilitar esa información, porque, bueno, pues sin duda es una cuantía importante, ¿no?, la que se puede ofrecer para aquellas personas que se vayan a dar de alta como autónomo próximamente o que lo hayan hecho en los últimos meses. Sí, pues además mucha gente nos escribe correo, nos llama, oye, han salido ya las ayudas, y le decimos siempre, bueno, no te preocupes, te vamos a llamar porque tenemos una base de datos con todas los correos de la gente. Pero aparte, de todas formas, seguramente hablaremos por la radio y siempre, pues entonces, agradeceros como siempre, bueno, pues que el Radio Ubrique pues, sea un medio también de comunicación también para transmitir esas noticias, ¿no?, en ese sentido. Claro, muy muy pendiente de todas las personas a las que le atañe, ¿no?, estas cuestiones, porque son cuestiones, bueno, pues económicas y como todas, siempre son de interés, de prioritaria, ¿no?, todos los asuntos relacionados con el marco económico, de interés general, sin duda. Bueno, vamos a quedar aquí. Javier Vidal, muchísimas gracias por estar con nosotros, por facilitarnos esta información, y seguiremos informando de todo ese trabajo que se genera por parte del CADE. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. legal no cumple normativa.